Sí, buenos días, nos encontramos de acá desde el corregimiento de Lebrón. Buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo se llama? Usted, Néstor Martínez. Néstor, ¿cómo ve la vía de Arjona a Santa Cecilia? No, eso está muy malo, eso está feo. ¿Qué transporta aquí en este vehículo? Leche. ¿Leche? ¿Cuánto más o menos, cuántas tinas llevas? Llevamos 1000 litros de leche. 1000 litros de leche. ¿Cómo ve la participación de la administración acá en este corregimiento? Pues ahí, regular. Regular. Señor. ¿Tenías conocimiento que hoy iba a entrar una expedición acá al corregimiento? No, señor. Nada. Bueno, muchas gracias. Bien.